Hiper Show 16, lunes 24 de octubre 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 16, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Hoy es lunes 24 de octubre de 2005, en París son las 11 de la mañana, un cielo nublado, gris, lloviendo. Entonces, bueno, si van a venir, tomen sus precauciones. Y bueno, empezamos esta emisión hablando sobre el tema de las imágenes como recurso educativo, y sobre todo nos vamos a enfocar en esta ocasión al caso de los bestiarios de la Edad Media. Es decir, estaremos hoy analizando y discutiendo sobre la forma en la que los textos, la forma en la que los escribientes de la Edad Media utilizaban a las imágenes como un recurso, como un medio con determinadas funciones que se utilizaba a la par junto con el texto y con algunos fines educativos también. Tenemos la sección también de eventos, que en esta ocasión estará al final de este podcast, y también tendremos la intervención de nuestro colaborador Mathieu Renault, que en esta ocasión seguirá tratando su serie de Nietzsche. En cuanto al libro La Gaia Ciencia, o La Ciencia Jovial, como la han traducido algunas ediciones en español, y en esta ocasión su intervención girará en torno al tema apariencia y lenguaje. Esperamos que sea de su agrado este Hiper Show, el Hiper Show número 16. Sus comentarios son bienvenidos a la dirección hipershow@gmail.com. Igualmente ustedes podrán encontrar algunas notas, ligas, recursos, lo que se le llama en inglés las show notes o las notas al programa, en la página hipercomunicacion.com/podcast.html, y ustedes desde ahí verán, podrán descargar el programa en MP3 si es que no están suscritos ya en algún agregador como iTunes, como iPodder, y también de ahí podrán encontrar una liga hacia un blog en donde estamos incluyendo imágenes y donde ustedes pueden participar también con nosotros dejando algún post. Muy bien, entonces empezamos. Y bien, cuando empezamos a hablar sobre esta relación que, si ustedes tienen, bueno, yo pienso que al estar escuchando este podcast y al estar enterados de lo que es el fenómeno podcast, bueno, tal vez también están enterados y saben sobre el comportamiento del internet, las tecnologías de internet y cómo se ha venido desarrollando, como también lo hemos hecho en algunos hipershows anteriores, sobre las características de los hipertextos, las características que los navegadores actuales permiten en el momento de tratar los medios como un recurso informativo, mediático, además, o como soporte al texto, a lo que nosotros escribimos, que se presenta en formato de texto. Y en esta ocasión, entonces, más que hablar de medios como el video, como el audio, como animaciones, estaremos enfocándonos principalmente a lo que son las imágenes y sobre todo al empleo de las imágenes precisamente como un recurso educativo. Y al estar investigando y leyendo un poco más acerca de esta forma de incluir diferentes medios, además de lo que es el texto, dentro de formatos principalmente basados en texto, como los libros, como un hipertexto puede ser también, encontramos que desde la Edad Media el empleo de imágenes dentro de esos formatos, dentro de medios basados en texto, siempre ha estado presente. No es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que haya surgido con la creación de el WWW o con los navegadores o con el internet. En realidad, desde el siglo XII, desde la Baja Edad Media, encontramos ya ejemplos de los autores y de los escritores o de los escribientes que ya empleaban y que utilizaban las imágenes como recurso dentro de sus textos, dentro de sus copias o dentro de los manuscritos que ellos realizaban. Algunas de las funciones que tuvieron